Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Hey, gente, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Mi nombre es Mauro, el Diablo Vlad, esta vez aquí solo, ya que Nax no vino, está un poquito delicado de salud, pero desde aquí le enviamos toda nuestra energía, todo nuestro torque, todo nuestro metal a nuestro querido bro Nax. Espero que te recuperes, bro, ya estamos al aire. Así que le vamos a dar inicio, vamos a meterle un poquito de gas a este programa de Torque y Metal. Y no se olviden que estamos a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través del www.radiocce.com, a través del fanpage Radio CCE, @RadioCCE. Cualquier contacto, cualquier sugerencia, cualquier comentario, a través de nuestro convencional, el 2220-966. 2220-966. Y hoy tenemos un pequeño homenajeado, un pequeño cumpleañero. Así que para él va esto. Bueno, gente, estamos esperando un ratito que estamos con gente nueva aquí en los controles. Estamos aquí en Gente Nueva con los controles. Un saludo para nuestro querido bro que nos está dando aquí una manito, ya que el encargado de los controles salió de urgencia. Pero bueno, ahí le vamos a dar, vamos a seguirle metiendo un poquito de gas. Hoy exactamente hace un año se dio a luz un proyecto. Nació un proyecto, mejor dicho, creado por la persona que les está hablando y que al poco tiempo se fue integrando nuestro querido bro Nax. Este pequeño proyecto, a medida que pasó el tiempo, fue creciendo gracias a ustedes, gracias a la audiencia, a escucharnos, a sus mensajes, a sus likes, a todo su compromiso hacia nosotros. Así que para que ustedes más o menos se vayan enterando de qué se trata, este es nuestro pequeño homenaje. Ya, seguimos esperando el pequeño homenaje, no hay problema. Ahí le damos, gente. Así es, gente, así es. Hace un año dio a luz, dio sus primeros pasos, sus primeros kilómetros, este gran programa que ha sido todo un éxito gracias a ustedes. Torque y Metal cumple un año al aire. Gracias a toda la gente que nos ha dado su apoyo, a todos nuestros bros, hermanos motociclistas, hermanos metaleros que nos han sabido escuchar, que nos han sabido ayudar, a todas las bandas que se han venido a presentar con nosotros, a todos los motociclistas, a todos los clubs que han venido a hacer, sea su publicidad, sus eventos, a anunciar algún tipo de apoyo hacia la, de apoyo hacia ellos o apoyo a algún hermano motociclista. Muchas gracias a todos. Este es nuestro primer año, lo seguiremos luchando, lo seguiremos dando con todo. Así que Nax, te acabas de perder el farrón de hoy, así que ya ni modo, hermano. Ni modo. Ya, aquí tenemos el pastel y todo, la piñata, las ollas encantadas, los dulcecitos y todo, pero como no viniste, bro, ya ni modo. Aquí nos vamos a comer con Franklin, toditos de eso. Así que, ahí estamos, gente. Bueno, hoy vamos a tocar, un tema bastante interesante que tiene que ver sobre el sobrecalentamiento de la moto. Cómo evitarlo y quitarnos de encima esa pequeña preocupación, más que todo al momento de rodar o cuando tengamos una rodada extrema o extensa, saber qué hacer, qué tips tomar para poder evitar este sobrecalentamiento. Pero antes de entrar de lleno con el tema, nos vamos con un poquito de música. Esto se llama Drowning Pool, disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, y también gracias al auspicio de JJ Motos. ¡Ey, que vive el cumpleañero, maldita sea! No me... Bueno, ya entrando de lleno a lo que tiene que ver el tema del día de hoy, sobre evita que tu moto se sobrecaliente. Hasta al mejor cazador se le escapa la liebre, como dicen por ahí, y lo mismo se aplica en cualquier lugar. Tal es el caso en el mundo de los motociclistas, y queremos evitar que tu moto llegue al sobrecalentamiento, por lo que en esta ocasión te invitamos a que revises tu motocicleta y que tengas información importante cómo hacerlo y evitar algún daño. Tienes que conocer tu moto. Para eso, comenzaremos por definir qué es un recalentamiento. Pues bien, nos referimos a un incremento de temperatura que se da en el motor por encima de los rangos que establece el fabricante. Las necesidades de refrigeración no son las mismas en todos los motores, siendo un factor determinante la potencia del mismo y su ciclo. Podemos ver tres sistemas de refrigeración en los motores: natural, aire forzado y refrigeración por líquido. Es importante saber que pueden ser varias las razones por las cuales un motor se sobrecalienta. Por ejemplo, por el sistema de admisión de combustible debido a la falta de calidad del mismo. Segundo, un inadecuado cambio de filtro de aire, y por eso la moto trabaja con una mezcla muy pobre de gasolina y aire, y eso aumenta la temperatura. Aquí vamos a hacer un pequeño énfasis. Al momento que ustedes quieran modificar su moto, tengan bastante cuidado con el filtro de aire que tenemos en la misma, ya que este filtro de aire está diseñado específicamente y precisamente para desempeñar su función de enviar aire al carburador de la manera más fría posible. Si ustedes van a adecuar algún tipo de aire diferente a esto, pues obviamente tienen que seguir las leyes, las reglas, mejor dicho, que para esto implica. O sea, no simplemente solo cambiar el filtro de aire y conectarlo directamente al carburador. Obviamente debe pasar aire frío. Al conectar nosotros un filtro de aire, cualquiera que este sea, debe tener un espacio entre el dicho filtro y el carburador para que el aire pueda llegar frío. Caso contrario, vamos a tener este pequeño problema. Número 3. Cambiar la bujía con unos grados térmicos erróneos, y eso genera una temperatura elevada por encima de la que puede soportar el motor. 4. Modificar alguna modificación en el sistema de escape. Ojo con eso también, gente. Al momento de cambiar el escape, también debemos tener en cuenta la manera en que vamos a modificarlo. Tengan bastante en cuenta que si un escape viene de fábrica en la motocicleta, pues es el escape idóneo. Al modificarlo, vuelvo y repito, al igual que hablábamos del filtro de aire, tener en cuenta el tipo de aire que va a ingresar a la motocicleta. Esta vez, el tipo de aire que va a escapar, o sea, que va a salir en el caso del escape, al momento del cuarto tiempo o el último ciclo del motor, que sería el escape. En ese entonces es cuando debemos tener en cuenta el modificar el escape, tenerlo muy claro, ya que simplemente con cambiarlo no va a rendirnos de la manera correcta. El simple hecho de querer modificar un escape solo porque suene bonito es uno de los principales errores que cometemos algunos de los motociclistas. La baja calidad del aceite lubricante, cuando no tiene buena viscosidad, automáticamente incrementa la temperatura. Ojo con esto, con el rango de viscosidad del aceite. Como saben, la viscosidad del aceite es controlada por la SAE, o la Sociedad Americana de Ingenieros, en este caso, traducido al español. Debemos tener en cuenta el clima que tenemos nosotros en frío y el clima que tenemos nosotros en caliente, aquí hablando de la ciudad de Quito. Obviamente, el grado de viscosidad está en ese rango, entre el, como lo conocen ustedes, el 20W40. Esto quiere decir que en 20 el aceite se va a volver menos viscoso cuando esté a temperatura baja y más viscoso cuando está a temperatura alta. Ojo con esto, gente, tengan en cuenta el grado de temperatura que tenemos nosotros aquí para poder colocar el aceite correcto. Y ya saben, No hace falta decir, utilicen aceite 100% sintético con la numeración de viscosidad adecuada. Esto quiere decir, por la ciudad de Quito, quiere decir que mientras más baja sea el grado de viscosidad, mejor funcionamiento vamos a tener. De igual manera, no exceder el grado de viscosidad alto, ya que no tenemos temperaturas demasiado altas. Les recomendamos mantener la atención sobre el cuadro de instrumentación de la moto, que ayudará a detectar rápidamente el sobrecalentamiento. Esto quiere decir, bueno, en la mayoría de motos, ya que estamos hablando modernas, tienen un tablero que ya nos indica cuando la temperatura se encuentra en un nivel alto. En ese momento es en el que debemos detener la motocicleta o prestar atención a ver cuál es el problema que tenemos. Recuerden que cuando tengamos o cuando hagamos rutas largas o rutas extensas, manejar el 2.15. Esto quiere decir, 2 minutos ruedo, 2 minutos circulo, 2 horas ruedo, 2 horas circulo, 15 minutos descanso. Esto para descansar mi cuerpo y de la misma manera hacerle descansar a la motocicleta. Recuerden que al ser la mayoría de motocicletas, al poseer una refrigeración por aire, en el caso de motocicletas de baja cilindrada, vamos a tender a un sobrecalentamiento pasado ese tiempo, pasado esas 2 horas. Y obviamente vamos a empezar a tener problemas con los empaques, el mal funcionamiento, en el caso de que estemos ocupando un mal aceite, de pronto la falla de la bujía. Así que, gente, tengan bastante cuidado con eso. Bueno, nos vamos a otro corte musical. Esto se llama, Gusanito de Pujilí. Y disfrútenlo, que esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden, gente, que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Y gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Y hablando de tu moto a punto, al fin, el día de mañana ya voy a poder subir en mi moto. Ha sido un calvario todo este mes. Para contarles un poquito, la mandé a pintar, ya me la entregaron y todo eso, sino que primero me entregaron la moto, no me gustó el color que estaba, le hice que le pongan un rojo más sangriento, un rojo más violento, pero bueno, al fin le me pudieron entregar la motocicleta. Hay que hacer un poquito de mecánica que ya me encargaré de hacerle el día de mañana, espero alcanzar, ojalá dejen, más que todo, y ya poder rodar al fin, porque créanme que sin motocicleta no me siento completo. Andar en bus prácticamente ya no va conmigo. De la misma manera, el tráfico de la ciudad es una cosa caótica. No le desearía eso a nadie, no mentira. No mentira, aquí se ríe mi pana Frankie. Lamentablemente cuando toca, toca, y para variar, le contaré una pequeña historia. Ahora quería salir del lugar de donde trabajo. Un saludo a mis compañeros de trabajo que de ley me están escuchando. De igual manera a mis estudiantes. Un saludo a todos. Les contaré que ahora quise salir hecho una... cual estrella fugaz, cual cometa Harley. Quise salir de mi lugar de trabajo, me subí en una motocicleta, salí y al momento que estaba en la parte ya en la calle, en la parte de afuera del edificio, un compañero me dice, oye, pilas, estás con placa. Me veo de ley, la placa en 9. Me regreso, dejo la moto, cojo otra, oye, la placa en 0. Y eran las únicas dos motos que podía sacar, entonces me tocó dejar nomás. Llegar a la esquina, pare, vea, señor, si pasa por la Ecovía, sí pasa, de llevando, ya tocó pagar los 25 centavos ahí en el bus. Pero bueno, en buena hora siquiera, en parte de la Ecovía se ha sabido mover rapidazo, vea, le contaré, yo no sabía eso. Se ha sabido mover rapidazo, yo que dije de estar aquí en unas 2 horas, pero no, en buena hora pude llegar temprano, hasta tuve tiempo afuera de ponerme a perder el tiempo un ratito y poder descansar de lo que ameritó ese susto de venir en bus. Bueno, continuamos. Continuamos con el tema. En caso de que ya estés viviendo el sobrecalentamiento de tu moto, debes analizar la situación con mucha calma. Eso sí, gente, tengan bastante calma. Si ya ven que se enciende el foquito del sobrecalentamiento, tranquilos, no se preocupen, nada de que voy a tratar de llegar lo más cerca posible, voy a llegar donde el mecánico, voy a llegar a la gasolinera. Si ya vemos que se enciende el foquito, pues prácticamente pongamos nuestras luces de parking en el caso que tengan, orillémonos hacia la derecha, ojo con eso, orillémonos hacia la derecha, no empecemos a rebasar por la derecha, eso está prohibido por la ley, ¿sí? Nos orillamos y tranquilamente descansamos, hacemos descansar a la motocicleta y ahí sí nos ponemos a analizar la situación. Como lo vimos anteriormente, puede ser por algunos factores. En el caso de las motocicletas que tengan refrigeración por líquido, obviamente al momento de empezar a tener ese sobrecalentamiento, lo primero que debemos cerciorarnos, verificar, es que el líquido en el radiador o en cualquier depósito que se encuentre esté en el nivel adecuado, que no esté en nivel bajo o peor aún, que esté seco. Eso bastante cuidado, gente, con las personas que tienen, o con nuestros bros que tienen motocicletas con refrigeración por líquido. Sea líquido, agua, aceite o refrigerante, bastante ojo con esto. Siempre antes de salir, verifiquen el nivel de líquido, ya que a veces se olvida al momento de subirnos a la motocicleta en las mañanas, simplemente prendemos y nos vemos. Y eso es uno de los peores errores que se puede cometer. Y vamos a hacer un poquito de énfasis en esto. Al momento de las mañanas subirnos a la motocicleta, y eso también puede darse como un recalentamiento, el hecho de subirnos y tratar de prender la motocicleta. Obviamente en las mañanas es cuando va a necesitar del ahogador o del choque para limitar el paso de aire hacia el carburador y que la motocicleta se encienda con mayor facilidad. Ojo con esto, gente. Simplemente al momento que accionemos el choque o ahogador, lo único que tenemos que hacer es esperar a que la motocicleta se encienda y volver a puesto este ahogador. Y simplemente dejar que la motocicleta se mantenga o se empiece a calentar sin la necesidad de acelerar. Recuerden que cada puño de gas es consumo de combustible. Y mientras la moto está parqueada, empezar con el famoso ram, ram, ram, es un desperdicio de combustible, es un desperdicio de dinero, es un gasto innecesario, gente. Si el motor se ha sobrecalentado circulando de manera normal en el tráfico fluido, debes detener el motor. A eso nos vamos, gente. En el tráfico fluido, por lo general, si es que ustedes conducen una motocicleta con refrigeración por líquido o refrigeración por aire, deben tener en cuenta que el hecho de que el tráfico es bastante caótico o el tráfico es bastante fluido, quiere decir que nosotros vamos a mantener el motor encendido, obviamente, o caliente. Un truco podría ser, si el tráfico está demasiado, podríamos decir demasiado pesado, un truco sería apagar la motocicleta mientras el tráfico empieza a andar o a fluir y volver a encender. Eso sería un pequeño consejo que se le podría dar. Sí, jamás echemos agua por encima del motor para enfriarlo. Si lo hacen, el choque térmico puede ser demasiado grande y puede dañar las juntas u otras partes del motor. Ojo con esto también, gente. Al momento que vean que el motor ya está sobrecalentado, jamás hagan lo que alguna vez vi que lo hicieron unos hermanos motociclistas que los encontré en un viaje que tuvimos hacia Cojimíes, que los llegaron con sus motores sobrecalentados a una gasolinera y lo primero que hicieron fue empezar a tirar agua con la manguera sobre el motor. Créanme que no les fue nada bien. De los tres que estaban, a dos se les dañaron la moto, a uno no sé si se le fundió el motor, no sé qué pasaría, pero ya no se le volvió a encender la moto. Y al otro fue, creo que el que llevó la peor parte, se rompió la parte de abajo de su motor, el cárter, y empezó a salirse todito el aceite. Jamás hagan eso, gente, ¿sí? Jamás hagan eso de coger y arrojar el agua sobre el motor cuando está con sobrecalentamiento. Esto puede perjudicar, partir el motor, como lo decíamos anteriormente, dañar las juntas, incluso podríamos llegar hasta doblar algunas partes que se encuentran calientes debido a la velocidad o debido al sobrecalentamiento, valga la redundancia, del motor. Ojo, recuerden que siempre el calor expande todo tipo de metal, independientemente de que este sea. Jamás echen agua sobre el motor caliente. Y de igual manera, cuando vayan ustedes a lavar su motocicleta, por lo menos esperen a que se esté un poco fría. Esto quiere decir más o menos entre unos 45 minutos a una hora, esperar que la motocicleta se enfríe para poder lavarla. Tengan esto bastante en cuenta, gente. Bueno, continuamos con más musiquita. ¡No se me duerma! ¡Ahí está! Ahí estamos. Y recuerden que estamos de aniversario cumpliendo el primer añito de vida de este Torque y Metal. Gracias a todos, gracias a su sintonía, gracias a nuestros hermanos que nos dieron la oportunidad en diversos sitios, a través de la web, a través del online, a través de ahora, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a todas las personas que nos dieron una manito y ahora estamos haciendo de esto su programa de motociclismo y rock brutal. Esto viene a cargo de Marilyn Manson y se llama Damn Man to Fear. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. To my pony ribs, alright.

Listo, gente, estamos de vuelta. Así es, estamos cumpliendo nuestro primer añito aquí como Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Nuevamente, quiero hacerles extendidas mis gracias a todos nuestros radioescuchas, a nuestros online escuchas, si vale el término, a todas las personas que nos han apoyado, a todas las bandas que han venido. Un saludo muy especial para Escarlatia, para Johnny el Horcado, para R&R, algunas de las bandas que se han presentado, bueno, que puedo recordar. De igual manera, un saludo muy especial para los clubs que nos han acompañado, Quitus, Pisteros, Legendarios, Motor Racer, Silverhounds, a todos ellos un saludo muy especial. Gracias por haber compartido ese tiempo con nosotros, gracias por haber hecho de este Torque y Metal un programa dedicado hacia ustedes, hacia los motociclistas, hacia los metaleros, hacia la comunidad. De igual manera, a las personas que se han acercado hacia acá a hacer algún tipo de anuncio, algún tipo de publicidad, de igual manera un saludo, un abrazo muy especial para la mamá biker, Mari Carmen de la Torre. Un saludo para ti, Mari Carmen, muchas gracias por haber asistido acá. Alguna vez viniste acá y tuviste la entrevista con Nax, yo lamentablemente no pude venir por motivos personales, pero de igual manera a toda esa gente que siempre se está en contacto con nosotros, siempre nos están escuchando, a Belial, a Motomauri, a Nax, que se encuentra ahorita viéndonos online, a toda esa gente que siempre está en sintonía con nosotros, nos están escuchando, mandándonos like, dándoles like a nuestros posteos en Facebook, escuchando a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los que se conectan a través del www.radiocce.com. Gracias por todo, gracias por ayudarnos a levantar este proyecto, a mantenerlo vivo, y que de aquí, como lo dijo la canción, lo sigamos hasta el año 15.000, si es que es posible. No nosotros, en tal caso, hemos de salir del infierno, hemos de subir y continuaremos con Torque y Metal. Muchas gracias también al ingeniero Marco Torres, que a su tiempo nos dio la oportunidad para poder iniciar este proyecto. Gracias a usted, ingeniero. Y bueno, gracias a todos en total. Como solía decir el maestro Cerati, gracias totales. Y continuamos. En motores refrigerados por líquido, es importante usar refrigerantes de buena calidad, como aquellos que poseen etilenglicol. Es un tipo de enfriamiento que ayuda a que se mantenga el motor mucho más a nivel de temperatura, podríamos decir. Es un químico que va dentro de los refrigerantes, si podría decirse así, ¿sí? Que soporta altas temperaturas y da un mayor margen de refrigeración. Ojo con esto, siempre en el manual de usuario, en el caso de que su motocicleta contenga refrigerante, siempre lean el manual del usuario. Ahí les va a dar el tipo de refrigerante adecuado, el tipo de refrigerante a usar. Por favor, no lo modifiquen, y si lo modifican, traten de ver uno que esté lo más cerca posible, que tenga pequeños márgenes de diferencia, más no que lo reemplace en su totalidad o que enfríe de una manera no adecuada. Ojo con esto, gente. De igual manera, si utilizan agua, verificar que el radiador se encuentra en el nivel adecuado. Para las motos de gama baja no hace falta modificaciones en filtro de aire, sistemas de carburación o bujía. Es lo que les estaba diciendo en la primera parte de este post. Las motos de gama baja ya poseen una refrigeración por aire, por eso el motor tiene esas pequeñas aberturas, esas pequeñas cejas, es para que el aire pegue ahí a medida que se va circulando. No necesitamos hacer modificaciones en los filtros de aire. Obviamente, recuerden que el aire que entra por el filtro es para que haga la fase de combustión de la manera correcta. No modifiquen, no lo lleven a extremos que son innecesarios. El sistema de carburación, ¿sí? O en la bujía. De igual manera, tratar de utilizar la bujía que nos reza el manual. Como siempre lo decimos con Nax, lean el manual del usuario, para eso está ahí. Sí, gente, estamos con eso. Y por último, para ya prácticamente ponerle un poquito de ponerle ya casi el final a este post, recuerden siempre tener la motocicleta limpia. Otro de los factores que también afecta esto es el tener la motocicleta descuidada, en sucia, sin tenerla completamente, podríamos decirle, limpia. ¿Por qué? Al momento que nosotros encontramos en las cejas del motor, en el caso de las motocicletas de gama baja, en las cejas del motor suele llenarse de detergente cuando lavamos la moto con detergente. Recuerden usar shampoo líquido o detergente líquido. Cuando lavamos la moto con detergente, esos pequeños grumos que deja el detergente suelen quedarse dentro de estas pequeñas cejas de los motores de gama baja, de las motos de gama baja, perdón. Y eso también impide el enfriamiento correcto. Y de igual manera, cuando laven su motocicleta, utilicen un cepillo de dientes usado, puede ser, para poder limpiar esas partes donde no alcanza su mano o donde no alcanza la esponja o el cepillo que ustedes utilicen. Traten de mantener esa ventilación por aire limpia, ya que si se encuentra con algún depósito, sea este tierra, detergente o cualquier otro tipo de material o sustancia, pues obviamente no va a refrigerar de la manera correcta. También tener bastante en cuenta el, como les decía, el margen de descanso que debe tener la motocicleta al momento de rodar. No se olviden de eso, eso también es alguno de los factores o alguno de los errores, podríamos decirlo, que suelen cometer, el no hacerle descansar a la motocicleta. Recuerden que en motores de gama baja la refrigeración por aire es bastante limitada, por ende es cuando debemos tener bastante cuidado. No importa si no llegamos rápido a nuestro destino. Esto se trata de disfrutarlo. ¿Y qué manera mejor de disfrutar nuestro destino o disfrutar el camino, en el caso de las personas que disfrutamos más el camino que la que en sí el punto al llegar? Es el llegar de la buena manera, llegar tranquilos, llegar sin ningún tipo de inconveniente. Y esto también tiene que ver con el sobrecalentamiento del motor, gente. Tengan bastante en cuenta eso. Un sobrecalentamiento del motor puede ocasionar unos daños bastante costosos. Quema de empaques, daño del pistón, daño de bujía. Incluso a veces hasta puede haber se puede llegar a fundir el motor. Las personas que tienen motocicletas de alta gama, pese a la refrigeración que tienen, sea por líquido, sea por aceite, sea por refrigerante, recuerden que sus motocicletas son diseñadas para autopista, son diseñadas para carretera. No las metan dentro de la ciudad, ya que el tráfico va a ocasionar que se detengan y se mantengan prácticamente calientes. Se sobrecaliente su motor y ya sabemos, una motocicleta de gama alta con un motor sobrecalentado puede generarnos un gran problema, y al momento que nos genere un gran problema nos va a afectar donde más nos duele, en el bolsillo, obviamente. Y bueno, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de La Trifulca, Pelo Quinto. Disfruten, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. noche se vino encima, comienza a andar tu alcohol. Alrededor de una botella, con los maestros del amor. Hablan tanto de mujeres y no sé por qué ninguno tiene novia. Son como otro pelo quinto de la arruga sexta de mi bola izquierda. Gente, estamos ya de vuelta aquí en el primer año de Torquí Metal Brutal. Y para concluir el tema, unos pequeños tips. En motores refrigerados por líquido es muy importante usar refrigerantes de buena calidad. Para las motos de gama baja, no hacer modificaciones, como lo decíamos, en filtros de aire y sistema de carburación o bujía. Constancia con los cambios de aceite. Ojo con eso, respetemos los 1.000, 2.000 y 3.500 kilómetros en cada cambio de aceite. Ya saben, 1.000 el mineral, 2.000 el semisintético, 3.500 el full o 100% sintético. Y obviamente, llevar la motocicleta a centros de servicio autorizado. Y por último, este pequeño tip. La baja calidad del aceite lubricante, cuando no tiene buena viscosidad, automáticamente incrementa la temperatura. Esto genera daños en ejes, rodamientos, etcétera. Así que, gente, ya saben, a cuidar a la nena, a la preciosa, a la consentida, a la mimada, a la nena en este caso. Recuerden que la motocicleta que ustedes tienen es la imagen de lo que ustedes son. Así de simple. Bueno, me despido. Esto ha sido todo por hoy en el programa de Torquí Metal. No se olviden, el lunes estamos a través de la web. Y también un saludo muy especial para Nax, que no nos pudo acompañar, pero bro, que te mejores. Esperamos el día lunes ya estar completos, ya nuevamente retomando lo que es Torquí Metal Online. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico. De mi parte me despido, no sin antes darles los pequeños consejos que siempre dan Nax. Rueden con cuidado, con las protecciones adecuadas, y recuerden siempre que hay una persona esperándoles en casa. Como Mauro, un moto abrazo para todos, buenas rutas, y recuerden, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos vemos el próximo viernes. Happy birthday to you.